Cochinero, pélate del cantón que este ya lo torcieron y písale al reflo que te vienen siguiendo. Se me nubló la mente y me eché un pase en seco. En el pecho mi cuerno, me convendí a San Judas, me patro un chaleco. Tiro arriba la glock, nomás temblaba el dedo. Escucho un derrapón y lo miro a lo lejos. Se vino la ráfaguera, la lluvia de balas en el vidrio, varias impactadas. Me metí en la polvadera y en aquella brecha la cherocona se les pelaba. No fue necesario el rifle, me les perdí entre las brechas. Y no más por el desquite atoré un avión en llena. Hoy estamos los que estamos y mañana ya que sea lo que Dios quiera. Y ahí no más pa' que sepan cómo roce la cadena, viejo. Ya no bastó el perdón, a su acción se atuvieron. Un convoy del infierno, puro cara de tapo y vamos tras el dedo. Las traiciones se pagan pero con San Pedro. Quiso encender el fuego y quemados se fueron. Lo que uno siembra, pues para morir nacimos y el que...